Que es el único ejemplo que hay en el país de la corriente de ideas del año 20 liderada por Figari, que se da en toda Latinoamérica. Es una búsqueda al pasado, es una búsqueda al latinoamericanismo, es una búsqueda a las raíces nacionales, pero aceptando de la cultura europea lo que era, digamos, admisible para nuestras costumbres, digamos. El escritorio de Ferreira es un documento de las ideas de Figari. Por un lado tiene todo un equipamiento que es muy simple, yo no le puedo resumir todo lo que dice Figari, pero es un equipamiento muy simple, en donde material y función debe ser acorde, se utilizan los materiales sin ningún tipo de ornamentación, y un poco tomando los principios del movimiento moderno europeo de esa época. Y al mismo tiempo el techo está pintado con pinturas indígenas, que corresponden a la idea también de Figari de buscar en el pasado. Ellos, cuando trabajaban en la escuela, fueron a museos argentinos para buscar antecedentes indígenas, que los utilizan como decoración. Es decir, en ese momento no hay conocimiento de todo el valor, digamos, del valor simbólico que tienen en la cultura indígena, de todas esas, digamos, las grafías que utilizaban. Bueno, entonces, nosotros, por un lado, la familia sale a abrir la casa en el año 2004, la empezamos a abrir en las jornadas de patrimonio, como son estas, y porque además de ser patrimonio histórico y ya saber el tema de Figari, para poder encarar nuestra idea de ser un centro cultural, necesitábamos la aceptación social. Sin aceptación social no hay patrimonio, por más que esté declarado en el rótulo. Bueno, abrimos la casa en el año 2004, 4 horas, vinieron 250 personas, en el año 2005 1500, en el año 2006 2700, en el año 2008, bueno, la Comisión de Patrimonio declaró el año 2008 el año más Ferreira, que se cumplieron 50 años de su muerte, vinieron 5000 personas, y bueno, evidentemente, y junto con eso, la Comisión de Patrimonio la incluyó a esta casa en una lista de obras patrimoniales para restaurar. En el año 2008 se hizo la restauración de las fachadas, de toda la carpintería exterior, y se hizo un segundo cerco porque había problemas de seguridad muy grandes y el vandalismo era atroz. Y en el año 2009 se hizo todas las fachadas exteriores, en el 2010 se hicieron 2 baños en planta baja. Y bueno,